12 y 4 minutos, ya saben que cada martes a esta hora nosotros le ofrecemos el espacio de política local en la sintonía de la mañana. Es el tiempo para la intervención de los diferentes partidos políticos con representación en la corporación municipal. Vamos con ese turno de intervenciones. Hoy le corresponde la participación a Andalucía por Sí. Y ya nos acompaña José Antonio Bautista, a quien vamos a pasar a saludar. José Antonio Bautista, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones dentro de ese marco político local, pero está claro que la actualidad manda y la actualidad en nuestro municipio pues tiene ese titular, COVID-19, ¿no? La tasa de incidencia ayer nos situaba en 2.119,8 casos por cada 100.000 habitantes, con 150 nuevos positivos por coronavirus en nuestra localidad. Y, bueno, si no salen ya los datos, estarán a punto de publicarse también. Esperemos conocer cómo va evolucionando. Pero en principio, pues con estos datos podemos valorar la situación desde el plano político también, ¿no? Bueno, por supuesto, nosotros siempre hacemos valoraciones con respecto a todos los datos de actualidad y ahora mismo, pues como tú has dicho, la actualidad se centra básicamente en eso. De hecho, el otro día tuvimos pleno, la semana pasada, y bueno, pues por parte de mi grupo pasamos de puntilla con respecto a todos y cada uno de los puntos que se trataron en el orden del día, no por nada, sino porque la actualidad apremia. Y ahora mismo hay que ser consciente de que, bueno, pues por parte de todos los grupos políticos tenemos que estar centrados en esto y que cualquier actuación que bueno, difumine la actividad política en otros aspectos que son secundarios, pues la verdad es que a nosotros no nos apetece ni estamos interesados en retomarlos, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo nos tenemos que centrar en esto, en salir de esta situación que estamos viviendo, en salir de la situación de la pandemia que tenemos ahora mismo encima, de salir de este momento que estamos sufriendo en nuestra localidad, que hemos pasado de cero a 2.119, como tú estás diciendo, y la verdad es que, bueno, pues ahora mismo tenemos que centrarnos en eso y tenemos que centrar los esfuerzos en paliar la situación que está provocando esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que centrar y ahí es donde tenemos que estar todos los grupos políticos pensando en las posibles soluciones, en las posibles alternativas que se pueden enfrentar frente a esto. Nosotros desde el primer momento ya lo veníamos diciendo, ¿no? Desde que se inició la pandemia, la postura de Andalucía por Sí ha sido siempre el dejar en un segundo plano otros aspectos. Como dije anteriormente, el ejemplo lo tenemos en el último pleno, que ni hicimos ruego, ni hicimos pregunta, ni hicimos absolutamente nada, porque nosotros somos conscientes que teníamos que centrarnos en lo imprescindible y en lo urgente, y lo imprescindible y lo urgente ahora mismo es la pandemia, es el salir de esta situación, es el recuperarnos lo antes posible, es el intentar volver a la normalidad que todos estamos deseando, y esperemos pues que con el esfuerzo de todos en conjunto pues consigamos salir de esta situación. No sé si ha habido distintas reuniones de los grupos municipales desde que, en estas dos últimas semanas en realidad, ¿no? Como tú decías, hemos pasado de cero a esa tasa de incidencia de 2.119,8 en prácticamente dos semanas, y en ese tiempo pues me imagino que habrá habido distintos encuentros, ¿no?, de los distintos grupos municipales. Sí, claro, de hecho, mira, hace un par de semanas nosotros estábamos todos en cero prácticamente, y estábamos pues como si ya hubiera pasado todo. La verdad es que, bueno, pues todos sabemos que esta situación cambia de un día para otro, que la situación que se vive cambia de un segundo a otro de una manera radical, y así se ha producido en nuestra localidad, ¿no? En Ubrique nosotros estábamos muy tranquilos, estábamos todos con la tranquilidad de tener cero positivo, y coincidieron pues muchísimas cosas, ¿no?, que se pusieron encima de la mesa. Y bueno, pues cuando nosotros tuvimos conocimiento, justo en el momento que empezaron a llegarnos los primeros rumores de que había una cuarentena de personas que estaban ya prácticamente diagnosticados con positivo y demás, pues lo primero que hicimos fue que por parte de la alcaldía nos confirmaran, ¿no?, si era así o no era así. Y efectivamente, cuando nosotros lo pusimos en conocimiento de la alcaldía, al poco tiempo se nos llamó, se nos convocó para una reunión, se nos dijo que sí, que efectivamente estaba viviendo esa situación, que estaban haciendo el seguimiento para ver pues posibles soluciones y posibles alternativas, y desde ese momento, pues como ya sabe por parte del equipo de gobierno, nosotros nos pusimos a su disposición para cualquier cosa, y así es en la situación en la que estamos. En esa primera reunión, pues se nos aclararon pues cuántos positivos había diagnosticados ya confirmados en nuestra localidad, y sobre todo pues estuvimos viendo la posible repercusión que tendría esta situación a futuro, ¿no? Porque bueno, en un primer momento eran 40, pero los rumores nos hacían presagiar que esto no se iba a quedar ahí, sino que iba a seguir subiendo y que íbamos a tener bastantes más. Que se nos ha ido un poco de las manos, pues efectivamente sí que es cierto que tampoco nos esperábamos que íbamos a estar en las cotas en las que estamos actualmente, porque estamos en una de las cotas más altas que tenemos en toda Andalucía, ¿no? Y por lo tanto, pues esta situación la verdad es que preocupa y tiene que preocuparnos a los partidos políticos que tenemos representación en el Ayuntamiento de Ubrique, no por nada, sino más que nada por ver y por buscar soluciones y alternativas. Y aunque la solución y la alternativa no dependa de nosotros, pero sí que nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y así se lo trasladamos tanto al equipo de gobierno como a la alcaldesa, y en esas reuniones de portavoces, pues lógicamente nosotros mostramos la preocupación que teníamos, y bueno, pues ahora lo que queda es el intentar buscar esas soluciones que estoy diciendo, ¿no? Nosotros desde el primer momento, pues lo que sí que tenemos claro es que, bueno, pues hay muchísimos sectores que están muy afectados por esta situación, y ya no hablamos tanto del problema médico o de la tragedia médica, ¿no?, que pueden tener algunas personas, sino que también hablamos de la situación económica por la que están o van a atravesar algunos de los comercios de nuestra localidad, algunos de los bares de nuestra localidad, y lógicamente el ayuntamiento tiene que estar ahí para intentar solucionar y solventar o poner al menos un granito de arena, ¿no? Y bueno, pues en las próximas reuniones nosotros ya tenemos planteado el que se haga algún tipo de ayuda por parte del ayuntamiento, algún tipo de ayuda directo para estas personas que, bueno, pues que van a estar prácticamente durante las próximas semanas cerrados y que no van a poder prestar ningún tipo de servicio al público. Por lo tanto, pues creo que por parte del ayuntamiento tenemos que estar a la altura, tenemos que intentar el solventar y el que bueno, pues aquellos que están sufriendo estas consecuencias económicas pues lo pasen dentro de lo malo pues lo mejor posible en este momento, y si por parte del ayuntamiento pues se tiene que aportar algún tipo de granito, llámese fondo PESCOVID, como le pusimos en el presupuesto pasado, o llámese como se llame, pues lógicamente por parte del ayuntamiento tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos y tenemos que ser conscientes del esfuerzo que tenemos que hacer entre todos y intentar ayudar o echar una mano al menos a estas personas que tan mal lo están pasando y durante este tiempo, ¿no? Bueno, pues es uno de los planteamientos, ¿no?, que se recoge también por parte de Andalucía por sí, la preocupación en torno a la situación que tenemos en el marco sanitario en nuestra localidad, pero además también pues la preocupación por cómo puede repercutir, ¿no?, el cese de esa actividad no esencial a determinados sectores en el ámbito económico. Es por ello por lo que se propone que se planteen ayudas a nivel local, desde el ayuntamiento, me decían, ¿no? Sí, de hecho, esto no es nada nuevo, ¿no? Desde el inicio de la pandemia nosotros venimos reivindicando esta situación y venimos pues exigiendo al equipo de gobierno que era necesario el que se plantearan este tipo de ayudas. En un primer momento, bueno, lo hemos dicho mil veces, ¿no?, y seguiremos diciéndolo durante el tiempo que haga falta. Nosotros en un primer momento propusimos y planteamos este tipo de ayudas en el Ayuntamiento de Ubrique. Al principio pues nos decían que no podía ser, que estábamos prácticamente locos, que es una locura, que no se podía legalmente. Nosotros le dijimos que sí, le propusimos alternativas para poder hacerlo y de hecho al final lo conseguimos y se hicieron ese tipo de ayudas, ¿no?, y se plantearon ese tipo de ayudas por parte del Ayuntamiento. Pues ahora estamos en otra situación que nosotros ya durante la discusión del presupuesto estuvimos poniéndola encima de la mesa, y nosotros cuando nos abstuvimos en el presupuesto, uno de los motivos por los que nos abstuvimos fue precisamente por esto, porque creíamos que no se estaba previendo esta posible situación que se podía dar o no. Lamentablemente se ha dado y, bueno, pues si hubiéramos tenido ya directamente contemplada esta partida, pues sería un pasito que tendríamos ya hecho. Ahora lo que planteamos es que se hagan las modificaciones oportunas correspondientes y que de ese cajón desastre que se previó en su día, pues que empiecen a derivarse algún tipo de ayudas para estas personas que que previsiblemente van a estar sin ingresos durante las próximas semanas, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de este tipo de ayuda, vamos a seguir insistiendo en que el ayuntamiento, a pesar de que otras administraciones también tengan sus propias ayudas, ¿no? Pero el ayuntamiento también tiene que contemplarla, el ayuntamiento tiene que estar a la altura, nosotros tenemos que estar a la altura de lo que los ciudadanos de Ubrique esperan de su ayuntamiento, y por lo tanto, pues si estamos exigiendo, por un lado, y estamos pidiéndole a los ciudadanos que hagan un esfuerzo ingente en muchos aspectos de su vida cotidiana, pues nosotros desde el ayuntamiento también tenemos que hacer ese esfuerzo y tenemos que estar a la situación y solventar los posibles problemas que puedan tener determinados sectores en este periodo que tenemos por delante. Como decía, esta situación no es agradable, por supuesto que no nos gusta a ninguno, pero también de esto se sale, ¿eh? Nosotros ya hace muchísimo tiempo que, bueno, al principio de la pandemia, que parece que fue ya hace bastante siglos y que hace prácticamente un año que pasó esto, pues nosotros desde el primer momento siempre hemos lanzado un mensaje optimista, ¿no?, para todos los ciudadanos, y de esto se sale, y de hecho, pues con el esfuerzo de todos conseguimos una tasa cero y hemos ido capeando todo este temporal que nos ha azotado durante este tiempo. Ahora mismo estamos en la peor fase y estamos con los peores datos, y de hecho, pues bueno, todo, hay que ser conscientes de la situación preocupante que tenemos, pero eso no nos puede limitar y tenemos que seguir mirando hacia adelante, tenemos que seguir mirando hacia el futuro, y sobre todo pues con el conocimiento de que si extremamos las precauciones y si tomamos las medidas de seguridad que desde la Administración Sanitaria se nos están recomendando y aconsejando, pues lógicamente eso va a hacer que salgamos antes de estos datos tan preocupantes que tenemos encima de la mesa, ¿no? Y por lo tanto, pues si nos lo tomamos en serio como lo hemos hecho durante todo este tiempo, que al final pues la tasa cero hizo que nos relajáramos un poco y que ahora estemos viendo las consecuencias, pero bueno, esto es así, y esto es las personas que les gusta el fútbol, pues continuamente lo ven que en el partido que tienen totalmente dominado se despistan un poco y resulta que le meten un gol. Pues a nosotros nos la han colado, y nos la han colado por todas las cuadras. Entonces ahora, ya que somos conscientes, ya que nos hemos pegado ese chocazo contra la pared, pues ahora lo que tenemos que hacer es reaccionar rápidamente y ponernos las pilas entre todos. Hay que hacer esfuerzo, a cada uno le corresponderá el esfuerzo en su ámbito correspondiente, y al ayuntamiento pues también le corresponde el esfuerzo económico que estamos diciendo y que estamos reflejando en esta petición que nosotros desde Andalucía por sí estamos haciendo. Por lo tanto, pues vamos a reaccionar rápidamente, vamos a ponernos las pilas entre todos, vamos a intentar salir lo antes posible de esta situación, vamos a solventar el problema que tenemos ahora mismo encima de la mesa, vamos a seguir las recomendaciones que nos están haciendo, tanto de limpieza de manos, como con las mascarillas, como con las distancias de seguridad, como con el evitar el tener contacto, por mucho que nos duela y por mucho que lo echemos de menos, el contacto con nuestros seres queridos ahora mismo en esta próxima semana, que no pasa absolutamente nada y que los podremos retomar en breve, y que mientras antes seamos conscientes de esta situación, pues antes saldremos de la situación que estamos viviendo y antes podremos volver otra vez a reunirnos con nuestros amigos y con nuestros seres queridos, ¿no? Y por lo tanto, pues eso es lo que tenemos que tener claro, y a partir de ahí, pues lógicamente, saldremos de esta situación lo antes posible todos juntos, ¿no? Pues queda también, ¿no?, ese llamamiento, esa responsabilidad que tenemos cada uno, y bueno, pues seguir trabajando en lo que podemos, ¿no?, en lo que tenemos que hacer para intentar combatir la expansión del virus en nuestra localidad. Hacía referencia antes a la sesión plenaria que se celebraba el pasado martes. Comentaba que, bueno, no había formulado pregunta al Grupo Municipal de Andalucía por sí, porque la situación en la que era y estos aspectos que se abordaron en el pleno pues quedaban evidentemente en un papel secundario, ¿no?, a la hora de analizarlos políticamente. Pero si te parece, también podemos entrar en detalle y hacer referencia a los diferentes temas, puntos que se aprobaban durante el desarrollo de la sesión plenaria. Sí, claro. Ya te digo que desde el primer momento nosotros teníamos claro que la prioridad absoluta es el COVID y salir de la situación en la que estaba. Pero bueno, había pleno y había que resolver unos cuantos puntos que estaban incluidos en el orden del día y lógicamente no íbamos a hacer ruego, no íbamos a hacer preguntas, porque no merece la pena enturbiar ahora mismo las relaciones que tenemos con preguntas incómodas ni con ruegos incómodos que se hicieran al equipo de gobierno, sino que nosotros pensamos que nos tenemos que centrar en las cosas realmente importantes, y por ese motivo fue por el que no se hicieron ruegos ni preguntas en el pleno. Lógicamente los puntos que estaban incluidos había que tratarlos, de hecho los tratamos también de puntillas y pasamos sobre ellos pues prácticamente casi sin argumentarlos, porque vuelvo a insistir, ahora mismo la prioridad es la que es, pero también hay que ser conscientes de que todos los puntos del orden del día pues se tenían que tratar, entre otras cosas, porque es importante que el ayuntamiento también siga con su dinámica, ¿no? Y de esta manera pues tuvimos un punto, como era el punto segundo, que era la declaración de nulidad del decreto de alcaldía sobre la autorización de la permuta entre funcionarios, que esto lo que viene a ser básicamente es, por hacer un poco de historia, hace ya algún tiempo se hizo una permuta entre varios funcionarios de la policía local de diferentes pueblos, y al final pues resulta que, bueno, pues pasa como con todo, ¿no? Nosotros ya por esos entonces advertíamos de que esa permuta pues iba a traernos quebraderos de cabeza en el ayuntamiento, y efectivamente así ha sido. Nosotros decíamos que por parte del ayuntamiento se estaba aplicando un artículo que no era de aplicación, porque estaba prácticamente derogado, y que, bueno, pues lo que había que aplicar era otro, en el que se decía pues que esas permutas que se estaban pretendiendo hacer pues no se ajustaban a lo que la legalidad permitía por esos entonces. A nosotros tampoco nos hicieron caso en eso, y finalmente pues hubo quien se fue a los juzgados, denunció, y al final pues por parte del Tribunal Superior de Justicia se ha decidido que esa permuta no cumple con la legalidad y que por lo tanto hay que anularla. Y esto es lo que se ha hecho precisamente, el llevarlo a pleno esa nulidad para que cada uno de esos funcionarios de la policía local vuelvan a los destinos que tenían originariamente y sin tener en cuenta esa permuta. Es una cuestión que es materia de pleno y por lo tanto pues había que tratarlo en el pleno, y como también los plazos con respecto a este expediente pues siguen adelante, había que tratarlo sí o sí. Nosotros por nuestra parte pues decidimos abstenernos en este punto, y nos abstuvimos no por nada, sino porque ya en su momento nosotros advertíamos de los problemas que se podían generar con esta permuta, no nos hicieron caso, no quisieron escucharnos. Además, les pasó exactamente lo mismo que con respecto a las ayudas del Fondo de Emergencia Social, que decían que nosotros estábamos locos y que si pretendíamos saber más que los servicios jurídicos de este ayuntamiento de Ubrique, y el tiempo nos ha dado la razón. Entonces, teniendo en cuenta que por eso entonces no se nos escuchó, pues ahora nosotros nos abstuvimos y tomamos la decisión de que fuera el equipo de gobierno que adoptó ese acuerdo, el mismo equipo de gobierno que considerara la nulidad de ese acuerdo, y por lo tanto pues por parte de Andalucía por sí no nos abstuvimos en este punto. Después había otro punto que era una modificación presupuestaria. Con respecto a la modificación presupuestaria esa, pues igualmente nosotros votamos a favor de esta modificación. Pero también pusimos encima de la mesa la situación, ¿no? Y es que se está cogiendo una partida que supuestamente es para el COVID, que ya cuando nosotros hablábamos del presupuesto avanzábamos que no era una partida para el COVID, sino que era una partida en plan cajón desastre en el que todo cabía. Y el tiempo nuevamente nos está dando la razón. Y nosotros decimos eso no por nada, sino porque es una partida en la que se está metiendo ahí un dinero que eran el dinero que se le había quitado al 50% de todas las partidas, y que nos decían y que nos entendían que ese dinero era para hacer frente a la situación del COVID que se estaba viviendo en nuestra localidad, y nosotros decíamos que no era así. El tiempo nos está dando la razón y hemos tardado nada más que 4 meses en comprobarlo de forma efectiva. En estos 4 meses, pues ya hemos visto que hay diferentes partidas que se van a tener que modificar, que se han tenido que modificar, y esta es una de ellas. Y no se le está echando mano para unas ayudas a temas relacionados con el COVID, sino que esta en concreto se va a hacer para realizar una obra en determinado barrio. Nosotros lo votamos a favor porque somos conscientes de que esa obra hay que hacerla, sí o sí. Somos conscientes de que hay que completar una subvención que viene para terminar esa obra, y por lo tanto nosotros no vamos a hacer ningún inconveniente a la hora de que se pueda ejecutar este tipo de mejora. Pero sí que, bueno, pues pegamos ese tirón de oreja nuevamente diciendo que ese dinero que estaba previsto para una cosa al final no se va a ejecutar para eso, para lo que estaba previsto, sino que al final viene a ser lo mismo que nosotros estábamos diciendo en su momento, que es un cajón desastre, que se utiliza para todo menos para lo que es, y que aquí tenemos la prueba de que es así. De todas formas, vuelvo a insistir, nosotros no vamos a poner ningún inconveniente, nosotros de hecho lo votamos favorablemente, creemos que es una obra que hay que ejecutar, que creemos también que ese dinero es necesario, porque si no, pues pueden volar las diferentes subvenciones y hay que hacerlo así, pero también si hubiéramos sido previsores, como nosotros defendíamos en su momento, pues se tenía que haber puesto directamente ese dinero para la ejecución de esa obra en concreto y no habría ningún problema, y por lo tanto no tendríamos que estar ahora mismo modificando ni haciendo encajes de bolillo para hacer lo que ya se tenía previsto que se tenía que hacer durante y que ya se sabía cuando se discutía el presupuesto. Otro de los puntos que tratamos fue la cesión del edificio de Andalucía Emprende. Bueno, ahí ese punto se quedó encima de la mesa porque estábamos pendientes de alguna documentación que estaba pendiente y de algunas cosas que todavía tenían que valorarse, y al final pues se decidió dejarlo encima de la mesa. Y bueno, pues nosotros no tuvimos ningún inconveniente en hacerlo así. Después, por otro lado, también se dio el higuerón de Tabirna a la Consejería de Agricultura, como ya se había hecho anteriormente, y lo único que se ha hecho ha sido pues renovar ese convenio que había. Y por otro lado, también hay otro punto, que era el de cancelar las condiciones resolutorias de una de las naves industriales de nuestra localidad. Esto no es ni más ni menos que cuando en su momento se vendieron las naves a los particulares que quisieron comprarlas o a las empresas que quisieron comprarlas, pues se le ponía un plazo de 10 años que no podían enajenarlas. Ese plazo de 10 años ya ha pasado y por lo tanto pues ya podrían enajenarla perfectamente sin ningún tipo de problema, y lo que se está proponiendo pues es simple y llanamente el quitar esa condición que se puso en su momento en las escrituras para que no coste, y que cuando vayan a pedir cualquier tipo de financiación al banco pues no tengan esa carga y por lo tanto les sea más fácil el poder acceder a ese tipo de financiación. Otro de los puntos que se trataron, y sigo brevemente y pasando de puntillas sobre todo y cada uno de estos puntos, sí, pues fue el tema de la reducción del IVA al 10% con respecto a los servicios del sector de la peluquería. Esto, bueno, pues como todos sabéis, antes de la reforma última que tuvimos en este sector, pues se estaba tributando al 10%, después por parte del gobierno se decidió incrementarlo hasta el 21%, y bueno, pues ahora, cuando llegó la pandemia, en el momento más crudo de la pandemia, en los inicios de la pandemia, por parte del gobierno central se decidió que los servicios de peluquería eran unos servicios esenciales y que por lo tanto pues tenían que trabajar. Hubo una gran polémica con respecto a eso, finalmente no se abrió este tipo de comercio durante los primeros momentos de la pandemia, pero sí que ya se inició ahí el debate de somos esenciales o no somos esenciales, y si somos esenciales pues lógicamente no es lo más razonable que se tribute al 21% de IVA, sino que se baje al 10%, que es un tipo reducido y demás. Entonces, teniendo en cuenta que el debate ese ya está ahí encima de la mesa, que ya se está viendo también en el Parlamento, incluso en Andalucía, en el Parlamento andaluz también se estaba discutiendo sobre estos temas, pues bueno, nosotros no tenemos ningún inconveniente en aprobar eso, sino todo lo contrario, y además pues mostramos nuestro apoyo a este sector, que de hecho ya se creó hace algún tiempo una plataforma en nuestra localidad, que incluso han convocado alguna manifestación o concentración en la puerta del ayuntamiento para hacer mostrar y para visualizarse ese mal, digamos, ese esa situación que están viviendo ellos y que no es lo más lógico, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, pues nosotros por nuestra parte, pues también ese malestar que tenían y que han trasladado pues a toda la sociedad, pues nosotros lógicamente desde nuestro grupo pues también mostramos nuestro apoyo al sector, igual que al resto de sectores de la localidad, ¿no? Y sobre todo porque es un sector que también ha sufrido muchísimo la pandemia, ¿no? Porque si miramos en todo el sector comercio, todo el sector servicios, pues han sufrido la pandemia desde el inicio, han estado reduciéndose muchísimo los ingresos que se han tenido por parte de los pequeños autónomos, porque al fin y al cabo son pequeños autónomos los que explotan este tipo de servicios, y por lo tanto pues nosotros mostramos nuestro apoyo, y al igual que lo hicimos en su momento y al igual que vamos a seguir haciéndolo con el resto de los sectores de la localidad, ¿no? Y después el último de los puntos del orden del día que se trató pues fue una moción que presentaba Ciudadanos sobre una posible bonificación para instalaciones de energía eléctrica que provinieran del sol, ¿no? El instalar placas solares y que, bueno, pues por parte del ayuntamiento se le hicieran algún tipo de bonificación en las tasas que se cobran con respecto a estos impuestos. Nosotros aquí en este punto nos abstuvimos, y nos abstuvimos por una sencilla razón, y es que, bueno, el punto de partida nuestro es que estamos totalmente de acuerdo con lo que se está argumentando en esta moción. Estamos totalmente de acuerdo en que tenemos que concienciarnos y que la tendencia tiene que ser a ir a otro tipo de alternativas más verdes y más sostenibles, pero también somos conscientes, y con esto hay que ser muy responsables también, de que los ingresos que se tienen por parte del ayuntamiento provienen básicamente del impuesto de bienes inmuebles, la contribución, como lo conocemos todos, y del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Teniendo en cuenta eso, nosotros a día de hoy creemos que no es coherente que se plantee una rebaja o una bonificación en este tipo de impuestos, sobre todo en las cuantías que se estaban planteando en esa moción, porque se decía que se planteara una bonificación del 95%, y bueno, nosotros no creemos que el ayuntamiento a estas alturas de la pandemia y a estas alturas de la película pueda permitirse el reducir o el bonificar al 95% un impuesto que es tan importante y tan trascendente para nuestra localidad. Y por lo tanto, si queremos tener o si queremos que haya posibilidades de conceder algún tipo de ayuda o algún tipo de fondo o la creación de algún tipo de fondo para ayuda a personas que están pasándolo mal durante esta pandemia, pues todo lo que sea reducir vía bonificación del impuesto de bienes inmuebles o de construcciones y obras puede limitar muchísimo la concesión de este tipo de ayudas, y por lo tanto nosotros creemos que hay que ser responsables, que tenemos que ponernos en la situación más responsable posible en estos momentos, que hay otro tipo de iniciativas que se pueden adoptar y que no sea con la bonificación de impuestos, sino que sea a través de otro tipo de medidas alternativas, y nosotros lo que defendimos en el Pleno pues era simple y llanamente eso, que hay otras alternativas, que hay otros medios de incentivar para que, bueno, pues los particulares o las empresas decidan el utilizar este tipo de servicios, y no a través de el siempre recurrido recurso de bonificación de los diferentes impuestos, y sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tienen esos impuestos en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Y por lo tanto pues nosotros decidimos abstenernos en ese punto. Bueno, pues ahí queda también esa valoración en torno a los aspectos que se abordaron en el Pleno el pasado martes, en esa sesión que, como ya nos tiene acostumbrados, se desarrollaba de manera telemática. Se nos agota el tiempo y me decías se llegaban los datos, los comentáramos, pues los podemos comentar porque los datos han sido actualizados y bajamos, afortunadamente bajamos, y hoy tenemos, hay nuevos positivos, son 7 nuevos positivos los que tenemos en el día de hoy, pero nada que ver con los 150 casos que tuvimos ayer, y la tasa disminuye ligeramente, y bueno, pues eso es una buena noticia desde luego, porque no aumenta, ¿no? La tasa disminuye y se queda en 2017. Dime. Hombre, también hay que tener en cuenta una cosa, ni lo de ayer era para chocarnos directamente, ni tampoco los datos de hoy son triunfalistas. Lógicamente, esa postura que se la vimos a la alcaldesa hace poco, ¿no? Cuando estaba como una victoria el que en el cribado masivo solamente hubiera 6. Bueno, pues son 6 y suman esos 6 también, igual que los 7 de hoy también suman. De todas formas, hay que tener un poco de equilibrio con estas cosas, ¿no? Y hay que tomárselas en la justa medida. Lógicamente, los datos ahora mismo son 7, ya estamos viendo los efectos de toda esta situación y sobre todo el miedo y la concienciación que hemos tenido los ubriqueños desde que empezó todo esto hace ya un par de semanas. Entonces, ya somos conscientes, ya nos hemos dado ese baño de realidad, ya nos hemos echado ese jarrón de agua fría, ya hemos vuelto a tomar otra vez conciencia y lógicamente ahora lo que hay que seguir es manteniendo esa situación. Y los datos, hombre, ya lo que queda es bajar, no vamos a estar en 2000 siempre. Por lo tanto, bueno, pues yo vuelvo a insistir, tenemos que tomárnoslo en serio, tenemos que hacer ese esfuerzo, tenemos que empujar entre todos en la misma dirección, tenemos que limitar al máximo los contactos y a partir de ahí, si nosotros somos conscientes, si nosotros vamos tomando esas medidas, si vamos siendo realistas con los datos y tomándolos en su justa medida, pues en breve podremos conseguir salir de la situación en la que estamos, ¿no? Ya hoy hemos visto que son 7, mañana veremos si la tendencia continúa o no. Va a costar trabajo porque el acumulado que llevamos es bastante serio y en los primeros días diferentes tasas de 40, 40, 40 son bastante. Las de los 150 de ayer, bueno, también hay que tener en cuenta que veníamos de un puente, ¿no? Y que han sido 5 días sin ofrecernos datos ninguno y que por lo tanto se han ido acumulando durante estos días. Y bueno, pues ya solamente queda mejorar. Esperemos que lo hagamos lo antes posible. Si todos somos conscientes y nos lo tomamos en serio, lo vamos a hacer seguro y vamos a conseguirlo antes de lo que nos podamos imaginar. Y por supuesto, para eso, pues tenemos que poner todos nuestros granitos de arena, como decíamos anteriormente, ser conscientes de dónde estamos y empezar a adoptar o continuar con las medidas que los ubriqueños venimos tomando desde el inicio de la pandemia, ¿no? Pues con esa última valoración nos vamos a quedar, se nos agota el tiempo y agradecemos a José Antonio Bautista, Andalucía por sí, que nos haya acompañado hoy en este espacio de política local. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes y a vuestra disposición.